Y no sé en qué condiciones vuelva ni a qué hora vuelva. Y si vuelvo temprano y necesitan que alguien vaya a sacar fotos por la página, igual me pego el pique. Anda. Y eso. Anda, pero sí, a mí nadie sí, me ha dicho sí, anda. Sí. No, baja nada. De hecho, yo te iba a decir que yo hubiera ido para irte a dejar a vos nomás, ¿cachai? Pero yo no estaba ni ir a esa tocata. Uy, si yo voy a sacar fotos, ¿no? Además tengo otra tocata a las 10, a las 11, no sé qué hora. Oye, Carla. ¿Ah? ¿Y si después nos pasamos a San Patrick, después cómo vas a hacer para devolverte a tu casa? Chalo, la preguntita, no sé, estoy negociando seriamente con mi hermano. ¿A quién va que te vaya a buscar? Sí. ¿Y tu hermano maneja, qué onda? Sí, pues maneja. Si sí, la Carla también maneja. Ahora que no sabe, no, no sepa, no. Ay, sé manejar entre comillas. ¿Sabes que no vi el pasaporte escano? Carla, deja bajando el torrent al tiro. A ver, espera. Es que no, si se pone a descargar algo ahora, algo igual pesa. Va a cagar, sí, bubón. Se va a cortar caleta. ¿Tú creí? No creo. Pero ahí probemos. Claro. ¿Cuánto es el ancho de verga que tiene de conexión la Carla? Qué ordinaria mal grande. No, muy torreja. No. Pero igual te reí. No, te reí, güey. Felipe, encontré un gatito. ¿Y ahí? ¿Es el lindo gatito? ¡Niau! El gatito feo. Gatito feo. Gatito feo. ¡Niau! La verdad, ¿cuándo voy a ver Felipe con el ñau? Ñau. Ñau. ¿Todavía tenía el gato en el...? No. Felipe, ese gato lo ponía ahí por la cámara. Sí, sí, todos sí, saben sí, eso. Sí. Todos saben eso. ¡No, güey! Ñau. Ay, sí, eres tan tierno. Por no decirte mamón. Mamón. Mamón. No, está bien. Hoy se conectó la francesa, güey. Ya está, gatito. Ya, pues Roberto, tenés que ir, pues mono. Ojalá. Sí, qué gato, weón. ¿Y dónde salió ese gato, weón? No sé, apareció mágicamente en mis archivos recibidos. Ah, yo te lo mandé. Es muy bueno. ¿El gato? Sí. ¿Ve el enlace que mandé? Un gato dramático. ¿Qué onda la Carla? ¿Qué onda, weón? Abuelo, el gato. Pero no supera a Gatito Feito. ¿En la casa de quién pasó una moto? En mi casa. Ah. ¿Cómo no cachan al Gatito Feito? ¿Felipe si lo conoce? ¿A quién? El Gatito Feito. Es que sabéis que Carla, justo cuando decía el nombre del gatito, se corta. Sí. Entonces no te hemos escuchado todo el rato. Félix. Félix. No, Félix. De fallar. F-A-I-L. Ah, Félix. Sí. ¿Quién es el gatito Félix? Sí, po. Felipe, ¿tú conocías al gatito? Sí. Sí. ¿Y qué es el gato? ¿Quién está comiendo? ¿Qué? ¿Quién está comiendo? Nadie. Nadie, ya son no te teclas, comes. Son teclas, Carla. Ay, oh, no. Guayo. ¿Ah? Nada. Carla, te escuché súper cortada, entonces de repente no te entendemos nada. De hecho, no te entendemos nada. ¿Aló? Oli. Oli, ¿qué tal? ¿Qué onda? ¿Estás descargando algo? Nada. Oye, lo estoy grabando hace rato por si acaso. ¿En serio? Sí. ¿Y para qué nos vaya a poner en metalurgia? Oye, eso yo le estaba diciendo a los chiquillos que crearon metalurgia mañana, así los cuatro. No, me queda la caga. Oh, sería bacán. Oye, la Carla ahora se escucha M. Pero M. Igual no tendríamos que grabar M. Tanto si está la entrevista hecha con Burning, ¿cachai? Esa weá es como media hora al Tokio. Oye, yo puedo aportar con mi risa. Oye, si ahí hacemos el Team Rock Tracks, pues, weón, de los. Como decía el pelado González, los niñitos perdidos. Cano Álvarez. La Fundación Cano Álvarez, pues, weón. Los niñitos que recogí en la calle, weón. Ese weón no me recogió en ningún lado. Oh. Oh. ¿Qué? ¿Ah? Ah. Oye, la Carla se ríe nomás. El Cano necesita caridad. Ah. Podríamos grabar la risa de la Carla y soltarlas casi estos ratos sin la risa. No te canchai, weón. Bueno, yo estoy grabando en todo caso. ¿Viste? La grabáis esas risas y después son como esas risas cuando alguien tiene un chiste muy fome y ponéis risas grabadas. Son sí, como todas las frases célebres que hay en la tele, entonces. Claro. Por sí. No lo puedo creer, todo es. Oye, ¿la porcina en los pavos pasó solamente en Chile? Sí, hasta en Chile está pasando toda la caga con la porcina. La Carla no va a poder, no va a poder comer cogote de pavo. Oye, yo soy inmune a la porcina. Ay, la weona. Oye, pero si yo y Roberto compartimos un vaso de cerveza y este weón se enfermó la porcina y a mí no me pasó nada. ¿Te acuerdas, Roberto? Pero es que ahí todavía no estaba contagioso. Weón, te enfermaste el día después. Pero es que desde el día en que tú te enfermáis para la cagada, ya estoy contagioso. Cuando todavía el día anterior, no, pues no soy contagioso. O sea, me rajé. Sí. Oye, a mi hermano le dio la porcina también. ¿Y a ti no te dio? No. Es rara la enfermedad, ¿cachai? Un amigo como que estaba tirando con su polola y la mina estaba con porcina y al weón no le pasó nada, bueno. ¿Cachai? Y hubo contacto salido y toda la cuestión y no le pasó nada. No quiero saber detalles, gracias. Se tragó todos los protozoos para dentro. Los protozoides, estamos físicos. Como esa cuestión cuando salió en las noticias un colegio que no tenía agua y un pendejo se enfermó de la guata porque se puso a tomar agua de un water, po. Se enfermó al toque, po. Puta, está claro, po. Oye, la Carla ahora es AM, weón. Sí, weón. Cambio de frecuencia. Que decimos que el que peor se escucha de todas las grabaciones es como que estuviera transmitiendo en AM, ¿cachai? Ay, gracias, qué simpático. Pero si antes yo estaba transmitiendo en... Desde Angol. Estaba transmitiendo Roberto de una radio AM comunal. ¿De qué comuna es la Carla? Santiago. No, pero una comuna más rural, así como... Estamos... Quinta Normal. No, más rural todavía, así como win, sur, así, win. No está en el sur, eso ya, acá al lado, pero estamos transmitiendo en vivo desde ahora con Carla el contacto desde Win, desde la radio AM, el copihue de Win. Ah, no, Carla. La diuca de oro. La diuca de oro de Win. ¿Qué nos cuesta desde allá, Carla? Ah, hay un clima muy alegre. Y si estoy pegando para pedirle mono, estoy haciendo un mosaico todavía. Todavía construyen mosaico y pirámide. ¿Esto trazado ya? ¿Ah? Mi trabajo de taller y se burla. ¿Sí? Eso es lo que me da risa de diseño, que diseño es como artes plásticas, pero para los universitarios. Arte. Algunas cosas. Sí, bastante diría yo. Algunas. Oye, yo todavía me acuerdo una vez que el Gabriel, ¿se acuerdan del Gabriel? Por la Carla no lo cacha. El Gabriel. Yo un amigo no lo cacha. Ese weón estudió diseño gráfico, pero nosotros lo weamos porque el weón llegaba con unos collages terribles ordinarios, pues weón. ¿En serio, weón? Y el weón, no, si esto es una obra de arte, sí, el weón, así, y era una weá, unos papeles culiados, weón, así. ¿Una qué cosa, Roberto? Una obra de Marte. Roberto, te quería hacer una pregunta. Ya, por oye, si no estoy hablando con un animal así, responde. ¿Qué baja? El delfín. Está toda la zoofilia junta. Un zoológico, ya, ¿qué? La zoofilia, pues nada, ¿qué? Oye, si la Carla zoofílica ya lo dijo ya. Sí, me gustan los perros. ¿Viste? No, no estoy mintiendo. Ya, vos cuenten, ¿qué onda? ¿Qué onda la pregunta de la Carla, eh? Es que yo tenía una duda sobre el Roberto. Sí, oh. Es gay. No, no hay necesidad de hacer la pregunta. Él es gay. No, se no se es... la come. Se la come. No, si eso ya lo sé ya. Chao. ¿Ya? Yeah. Oye, Roberto. ¿Qué? ¿Estás pololeado con alguien, qué? Oh. Sí. Mentira esa weá. Es mentira. No, ¿por qué? ¿Con quién? Pero en la media. Ah, pero hace tiempo entonces. Sí. ¿Por qué? Porque no sé. ¿Y qué pasa con la niña? No sé. No es algo que me quite el sueño. Le da mejor con los hombres. Claro. Le gusta mascar la almohada. ¿Cómo? ¿Te gusta mascar la almohada? Sí. ¿O mascar el colchón? La gominola. ¿O mascar gominola? ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Qué está hueando con material de construcción? Yo cortando papel. Que suena como que estuvieran acerruchando y así como... Nah, pero... Que la Carla tiene la media cagada en su casa. Tengo para rato aquí, para rato así. Importa la noche, joven. Oye, Roberto, ¿entonces te puedo decir al Claudio que te está diciendo contigo? No, es que yo no soy tan fácil. Eso se te debe rogar. No, ya, bueno, no importa. Ya. Mira, por buen dice que no es tan fácil después. Pues ya. No, bueno, ya. Es que el Pipi me dijo que era la única manera de sacármelo encima. Y que es no me aplanara que... en el intento. No te dejara como plano. Y Claudio no agarra los dos y no hace cagar también. Roberto no es precisamente la mejor persona para protegerte, el Claudio. Claro. No sé, yo qué onda ese niño, en serio que no cacho. Niño, vos. ¿Cuántos niños sacáis de ahí, weón? Más que ¿cuántos niños sacáis de ahí? Es que sabes que solo tiene risa. ¿Cachai? Bueno, yo tengo 21 años. Este loco tiene como 34. Sí, ¿no? Sí, tiene la edad del Cano. Bueno, y fijándose en una pendeja como ahí. Mala cosa. Da, a ver. Es que piensa, al Claudio le deben servir todas las micro, weón. Oh, vale, gracias. No, aún así no te extrañé con que a gente más vieja le gusten cabras chicas, no. Total, 6 pastos en la cancha. Juegue. Mm. Claro. No, pero es que uno ve las nuevas generaciones y... sufre. Mira, a mí me gustan los hombres mayores. Ah. Pero no tan mayores. ¿Cuánto? ¿Un año más que tú? No, pues, partiendo el Sebastián tenía 7 años más que yo. ¿Ya? Yo creo que me fijaría hasta en un gallo de 30. Sí. Sin problema. 31 ya cagó. Sí, cagó ya. 31 ya bastante viejo, sí, pues. Bueno. La dura. Pero me gustan los hombres mayores. La Carla es profanadora de tumba. Oye, yo estoy grabando toda esta wea por si acaso. ¿Ah? Yo estoy grabando toda esta wea por si acaso. Ya sabemos, weón. Está todo registrado. Oye, no lo pongáis, si se lo ponía a Claudio me va a odiar. Se lo ponía yo Claudio. No tenía que ponérselo al Claudio, te digo al tiro. Felipe, no se lo pongáis a Claudio. No me interesa ponérselo al Claudio. Porque te va a aplastar. Si Felipe, no se lo pongáis. Me va a dejar la tula como sobaipilla, po, weón. Oye, ordinario. A una niña aquí, oye. Una niña, se hace la cartucha. Oye, ¿qué me estás tratando de decir, tú? ¿Ah? Oh. ¿Qué estás tratando de decir? Oh. Puta, nada, no, puta, te dijo puta, ¿cachaste? Dijo puta. Yo soy una niña bien decente, ¿eh? Por si acaso. Que se junta en un trío roto. Esa otra es puta, pero soy decente. Ay, la Carla. Oye, ¿que acaso pensáis que soy indecente, Nicolás? No. Ah, ya. Y me hice así con tono de mamá, así como, ¿Nicolás? Pégale. Es que así hay que tratar con los niños rotos. los niños poblacionales. Claro, si no lo entienden. Tiene que lavarse la boca con jabón. Con sabolio. No puede ser la raja. ¿Está limpio el poto con lija? Es de amiguito, po, weón. Después compilé toda esta conversa y entre medio ponía el tema de amiguito, así. Claro, weón. Oye, yo quiero conocer amiguito. Andar a tocar andar el conocer a sábado. Amiguito, que no llegue la tocata, pero si hay carrete y alcohol entre medio, llega. Yo quiero escuchar sus gritos, sus sonidos. Se tiraron un peo, mira, hay un sonido de amiguito. Oye, Felipe, ¿qué pensáis hacer con esta grabación? De tenerla ahí de registro, ¿no? Que estoy cachando cómo se graba de una de esas para hacer un podcast ahí los cuatro. Po. Material de chantaje. Oye, ¿no te van a pegar acaso si yo hablo en tu podcast? No, pero... ¿En tu qué? Podcast. Está como el logo de Grandstein. El podcast. En todo caso, la Tamara no está ni ahí con metalurgia, así que... No lo escucha ni por si acaso. El Nico, mira, con el Nico ha tenido caleta de problemas y también tiene atados con el Nico la Tamara y no tiene idea que el Nico... ¿También te odia? ¿Ah? ¿También te odia la Tamara? Podemos ver. ¿La dura? Sí. Yo cacho que hacer un grupo Facebook contra la Tamara, oye. Es demasiado. De hecho, yo no la saludo. No onda, cuando hay un grupo y tengo que saludarla, la salto así. Es como que no se merece mi saludo. ¿Tan mal quedaron? Sí. Oh, qué lata. La mina no se da a entender razones, ¿cachai? Le dijeron un pelambre, por otro lado nada que ver, y se enojó y las tiró conmigo y yo me molesté, ¿cachai? No, sí, cacho. Pero bueno. Ni me digas. Pues qué más, yo ni quería. La dura salió del mexicano. Claro. Ay, puta, me vinieron a venquear. ¿Quién? ¿Quién? Mi vieja, que hable más despacio. El burro. Yo soy tu gominola, tu osito. Ah, no, buscarla. Agarra la gominola. Oye, Felipe, ¿está ahí? Sí, acá estoy, pues. ¿Sé que lo escucho todo en AM? ¿En serio? ¿Y ahora a la Carla la escucho bien ahora? Yo escucho bien a Felipe. Hola. Probando. Yo estoy en AM, Roberto. Sí. Estoy transmitiendo desde Cumpeo. Desde tal, la radio comunal. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, weón? Felipe se está metiendo el micrófono en la raja. Ya, culiado. ¿Qué? Lo dije con todo mi cariño. Oye, ¿qué onda la Carla, weón? No cacho. Se la Carla mañana se va a sacar un 1 en su trabajo. Ah, seguro. Carla Ariseca. ¿Qué estaba haciendo cuando hizo este trabajo? Le van a decir. Está cagada de la risa. Y pegó puro papel cagado ahí en el trabajo. Ordinario. Carla. ¿Ah? ¿Eres la seca del curso o ahí nomás? Bueno, es que depende de qué semestre me hagas, porque el curso cambia cada rato. No. No, pero quiero venir. No, en general no, bien. Ando bien. Qué bueno. Gracias. La Carla la matea del... No, nunca tanto, pero ya. Volvieron a FM. me agrada saberlo, Roberto, gracias. Se puede retirar. Se cambian. Chao. Se cambian de locación a cada rato, güey. Oye, pero yo quería que saliéramos los tres, po. Oye, sí, por Roberto. O sea, los cuatro. Todo, ¿cachai? Gracias, Carla. Pero es que da lo mismo, porque si el Roberto va, igual el Pipín va a andar por otro lado y ni nos va a pescar. Sí, la cagáis, igual. Exactamente. Bueno, en todo caso, ahora los Burning Tears le dieron entrada a la Tamara gratis, así por la cuestión de Épica Chile, así que igual va a ir. Mala cosa, güey. Deberían prohibir la entrada a todo evento metalero en Chile. Igual yo me teñí el pelo y me lo corté, así que quizás ahora no me reconozca. Mejor. Así no me tira mala onda gratis. ¿Es verdad que te dis Pokémon ahora, Carla? ¿Qué? Que te veis Pokémon. Se cree la Hayley Williams la Carla, weón. No sé si me veo Pokémon. Eso están diciendo ahora los muchachos. ¿En serio? Sí, te están pelando. Ah, qué son, wey. Si sí, te falta que te saques fotos desde arriba nomás, así con la cámara, y la subas a tu Fotolog y te pongas una estrellita. No, y ojo, que tiene que estar el water atrás de fondo, así. Sí, no, y con un mojón atravesado. No. El water. Esa guaya es mata pasiones, puga. Hay una foto así, pues. La me estoy weando. No, ahí sí. No, en serio. Yo ya entiendo, no voy a decir nada mejor. Me cae. Oye, ¿ah? ¿En serio me andan pelando que me veo Pokémon? Cabros pesados. ¿Viste? Hicieron que se sintiera la Carla, weón. El Nico. ¿Qué? Yo no he dicho nada. Pero si el Nico ni me ha visto. No. Pero el Nico, Nico. ¿Viste? Me inculpan a mí de su. ¿Qué pasa? ¿Quién es? La Carla. ¿Soy tu Carla? Sí. ¿Para hacer eso? El pegamento. Me está acabando. No se escucha nada la Carla, por. Una Borex, no soy nada. Sin... Ahí está, vos estáis con agua. Estáis con agua. Se está volando la Carla, weón. Sí. Ahora estáis traerle bola. Con razón está cagada la risa, pues, weón. Felipe, cacha la foto. Ah, buena, buena, buena. Ay, no veo nada. Ah, qué asco, weón. ¿Lo viste? Muy cochina. Qué asco, no. Weón. No, cano. No. No la voy a ver. No escuché nada, ejemplifica lo que yo dije. Oye, no les conté mi travesía por Valparaíso cuando vi un gallo vomitando que vomitó al lado mío todo el rato. No contaste. ¿Cómo? ¿Qué onda? Qué cuestión más asquerosa eso. ¿Pero cómo? ¿Iba ahí en un bus? Mira, lo que pasa es que el viernes pasado fui a Valparaíso con un amigo mío que me invitó por un carretel a Chile. ¿Y te entonces nos fuimos en bus, la caga. Todos llegaron ebrios, así, pero ebrio a morir, así. Obvio, si eso van, ya. Y siguieron en el bus, pero ebrio, así, ya. Bueno, era un chiste ver a los hueones, así. Bueno, una mina, bueno, fácil atinó con 10 hueones en el bus, así. Chucha. Fácil. Se hizo el tour. Y para camino a Valparaíso nomás, pues imagínate en el huevo, ya en el carrete, no sé con cuántos más. La mina buena onda, weón. ¿Ah? Qué buena onda, buena persona ella. Es que era caritativa con los niños. Claro. Un amor de persona esa mina. Bueno, hacemos un pete, le decía, bueno, al toque. Los cabros felices con esa niña. ¿Y ahí? Entonces, íbamos como a mitad de viaje y de repente llega un cabro, pero así pálido. Demasiado blanco, parecía muerto. Y el gallo de repente se sienta en el asiento al frente mío, así casi al lado. Y yo lo miro y el weón buitrea así, pero... ¿Sabes qué vació? Guajardo. Te juro, así, ¿sabes qué? Fue atro. Y yo casi vomito con él del asco que me dio, así. La cosa es que el gallo, ¿cachai? Se puso a vomitar y vomitó fácil unos 15 minutos. De repente yo le pasé una bolsa y siguió vomitando. Después le pasé papel confort para que se limpiara. Y siguió vomitando. No paró. Y de repente el weón como que baja la bolsa y se cae encima del asiento así. Y murió así como 10 minutos, después se despertó para seguir vomitando. ¿Y de dónde sacó tanto? No sé, te juro que no sé, pero vomitó caleta así. Caleta. Lo que no había vomitado en toda su vida, así. Vomitó órgano. ¿Sabes qué? No sé qué tomó ese cabro, pero estaba en la caga. Y después lo vi en el huevo tomando de nuevo. Oye, chucha, oye, esa weá sí que es tener guata, weón. Yo entiendo, te juro que no entiendo. Yo la. Weón, yo te digo. Pero para seguir tomando, weón, yo esa weá la he hecho. Y esa weá, weón. Una vez me acuerdo que tomé, vomité. Después seguí tomando, después vomité de nuevo. Y después seguí tomando y vomité de nuevo. Y ahí ya, weón. Bueno, te juro que mi estómago así se fue a la mierda, sino me tomaba un vasito de agua y vomitaba, weón. Muy bien. No, yo quedé impresionada, te juro, impresionada. Y yo estaba súper preocupada por el carro, porque pensaba poco menos que se iba a morir. Y mi amigo me decía, no te preocupes, este weón lo vamos a ver tomando después más rato. Así. Y de hecho, y el weón vomitando así, quiero decir, tomando de lo lindo. Así. Y yo que pensaba que el gallo se iba a morir poco menos. Oye, ¿después le mando la conversación o no? Sí, obvio. Va a pesar 1,000,000,000 de... Le podría pedir una editadita, sí. Como poner cortinas entre medio y cosas así. No. No. Escuchando a nosotros, digo yo. Oye, no, pero en serio, grabamos Metalurgia mañana a los 4. Hacer la media caga. Felipe va a tener que ser como moderador, así. Pero ese sería como el equipo Rock Tracks, pues. ¿Ah? Ese sería como el equipo Rock Tracks. No, pero me refiero a que tú tenés que ser como el que pone los temas. Yo y el Roberto opinamos y la Carla se ríe. Ah, claro, sí. Oye, ya, si yo no soy tan tonta para no ser un aporte. Oye, mira, ¿sabes que me carga que digan eso? ¿Eh? Porque yo no soy una mina estúpida como para no poder hablar en algún lugar. Carla, es que fue chistoso porque salió esto como medio frente. Oye, ya, po, si yo también soy un aporte. Ya, pues, pare con eso. No, pero es que son malabondos ustedes. Son bromas, vos. No. Pero es que todo el rato lo que me has hecho ha sido reírte. Sí, por eso. Es que no puedo hablar tanto, están todos durmiendo. Sí, igual me venquieron acá. Menos mal que yo estoy en la chucha, vos. Eso, por si acaso. Ya tiene el agujero dilatado, Roberto. No, a mí no me hicieron eso. Ahí sí que no sé, Carla. Oye, mi primo se llama Frank. No, la Carla le dijeron, oye, ya, pues si no te veías, te vas a bajar con Jan Pozo. Mi familia no es flight, ¿eh? ¿Qué pasa? Oye, lo de Hans Pozo fue aquí súper cerca de mi casa, pues, como a 2 cuadras. Sí, weón. El Roberto está en el epicentro flight, ¿eh? Oye, ¿han visto esa weá de Facebook, weón? ¿Qué parte de Hans Pozo eres, esa weá de quiz? Bueno, esa cuestión le hizo una amiga. Y nunca pensé que se iba a hacer tan famosa esa aplicación. Si de hecho salió hasta como una nota en el diario de cómo podían ser tan inconscientes y la wea. Ha cagado la risa. Y mala. ¿Ah? Y mala tu amiga. Me encuentro que se iba a hacer un malo, era weón. Bueno, mi papá tiraba tallas con campos. En fin. Igualita, ¿eh? ¿Vieron la foto? La foto. ¿Qué pasó? Qué horrible. ¿Ve la foto que está ahí? Ay, tengo lleno de lápices aquí. ¿Cómo te tatuas esa weá, weón? ¿Ah? ¿Viste? Ahí está el gatito fail. Ay, qué horrible la mina. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Felipe, yo digo que debería hacer un podcast así, como con puro jugo, hablando mucho rato, y que después alguien se diera la paja de editar las mejores partes y que cada parte tuviera como un separador, así como, no sé, vos, como que sonar un puntito así como pip, ¿cachai? Como cuando salen cosas chistosas. No, y, sí, te gacho. Sí, se puede hacer esa wea. De hecho, con esta wea puedo hacerlo. Pero por último, probemos con Metalurgia mañana para wear un rato, por último, no sé, pues. Claro. Sí, mi intención tampoco no es tener así 4 personas toda la semana en Metalurgia, sino va a ser puro huevo. ¿Qué es eso? ¿Quién puso eso? Aquí hay que ver, ¿vale? Ya buscarla para el huevo. Ese es el gatito fail. Ah, el del gato que toca. Gatito fail, no lo han visto, tienen que ver. Ah, ya. ¿Piano? Sí, pues. Esa canción tenés que ponerla en Metalurgia, Felipe. ¿Cuál? Cuando alguien tenga un fail. Sería para cagarse la risa en todo caso. Ahora que es el gatito fail. Es el gatito fail, la lleva el gatito. Pero uno lo cachaba, no entiendo. Sigo en la cosa. Oye, ya cuéntenme algo. me voy a quedar dormida. Pero si tú no estás trabajando. Sí, pero que igual me puedo quedar dormida, dormimos. Yo mañana tengo libre. Eso te voy a quedar. Yo voy a quedarme acostadito hasta tarde. Sí, yo también, man. Puta, tú te levantás y amaneces desocupado todos los días de tu vida, weón. Hoy yo hago weá, weón. Ah, pura weá, sí, pues pura. Si sabemos, Felipe. ¿Qué hace Felipe por su vida? ¿Sí? ¿Se levanta? Fuma. ¿Se baña si es que el olor ya es insoportable? ¿Se viste? Sé que hoy día mi mamá me dijo: oye, Felipe, vaya a salir para que vaya a comprar el pan. Le dije, no. Oh. No, pues, weón. Y me dijo, puta, yo pensé que iba a salir, la weá. Así que. ¿Y ahí? Faltó el resto de historia, pues, así, es que te mandan a comprar el pan para que los chicos, pues, como. Permiso. Que quedar la casa sin hacer nada. ¿Quiero sacarla? Lo que dijo el Felipe fue fake total. Fake total, sí. Ahí te falta el sonido, weón. Tenía que ir el gato, lo siento. Que nos seguimos la historia, como que ya se ve así como que me quedaba para más, así como, oye, me dijeron que fuera a comprar el pan y salí y me pasó tal weá, pero no. Y dije que no. Y ahí cagó la historia, pues. Y invocaste al gatito. ¿Qué es eso? Fue el momento feliz de la noche. Felipe. Ya, los culiados. Felipe. Sorry, lo siento. Tenía que ir. Pero si fue como el otro día que Felipe se mandó un comentario como nada que ver así con la conversa, ¿te acordás, igual o no? ¿Cuándo? Yo inclusive te dije así como, ah, ahora se viene el comentario que Felipe, el aporte es Felipe, sí. Felipe se fue, está enojado. Ah, no. ¿Qué onda? Está invocando a gatito de nuevo. Está viendo Hellcats. Oye, no. Para, Felipe. Puta que me reí en este rato, weón. ¿Ah? Puta, sé que yo cacho estuviera volado ya. Ya estaría, weón, con caluga, weón, la guata, weón. De tanto reírme, weón. Oye, una pregunta. No. Ay, ya que soy pesado, weón. No. La señorita, weón. Pégalo un palo para la otra. Ya, vos, ¿qué quiere decir, Carla? ¿De quién te van a ir esa música? No, oye, ya, pues entonces nos juntamos, ¿no? Ya, pues Roberto. No pasa nada, yo voy a estar ebrio. Vamos a ver a. Oye, juntémonos, ¿te cacháis? Juntémonos y vamos mañana a la weá de Panzer, así los cuatro. Oye, vamos a ver a Panzer, molestamos al Cano. O sea, el sábado. Vamos y molestamos al Cano. Me llevamos un yo llevo el gatito Fail, la música y se la pongo ahí a todo chancho. ¿Qué haces a tu gata hacer Facebook? ¿Cuánta gente? Oye, todos leyeron la entrevista. Y horrible. Sí, lamentablemente. Oye, más patética. Uy, qué tú. Sé que yo estaba cagada de la risa. Para mí el gatito estuvo todo el rato que la estuve leyendo, sí, pero todo el rato. El gato terminó para la cagada después de la entrevista. Sí. Terminó acalambrado el gato, claro. No, y lo que decía Felipe, que la entrevista sí. La cortaron. Sí, ya te caché, Pedro, perdón. La han enojado un pozo la carne. Está hablando muy fuerte. Sí, vos cállate. Salimos al espacio. ¡El inerto! ¡Chúpalo! ¡Chupa el pico! Ahora están hablando más fuerte, pues mono. Cuando Roberto gritó, hola adelante. ¿Estás pintando, Carla? Sí, estoy pintando. Hasta eso se escucha. Sí, sí, vos. Yo me sorprendo lo mismo. Yo subía un micrófono integrado a la mierda en el computador. Así. Si no, hasta los peos suenan. Los platos también, de lujo. No, si nos queda claro, Felipe. Ya, ¿quién está escuchando el gato fail de nuevo? Acá andas. Ay, qué chistoso, qué bonito. Bueno, por eso yo ocupaba con la Frey y no ocupaba neopren. En todo caso, la Carla está arriba de la pelota, pero es mala, weón. Oye, ya vamos. Bueno. Oye, vamos a tontear al Cano. No baja nada. La Carla tiene una relación amor-odio con el Cano. No, me da risa ese gallo. No. Para mí, un gatito sostenido, el Cano. Un gatito fail eterno. Un gato sostenido. No me cae mal el Cano, pero lo encuentro muy chanta, si ese es el problema. Bueno, eso no es nada para discutir en todo caso, así como... Es que eso no me gusta la gente que es chanta y además lo encuentro bien chueco ese al Cano, entonces eso me desagrada en realidad. Yo ¿sabes la weá que me enojé con el Cano cuando el weón me había prometido entrar para Judas Priest? Y al final el weón le pasó una entrada a la mina, pues weón. Sí, me acuerdo de eso. Y el weón me dijo, no, si vaya a ir la weá. Y después me dijo, no, es que sabes que el Juan se puso mucho mucho invitado en la lista y no te puedo dar entrada, weón. Y después yo vi a la mina allá en la weá, pues. Y la mina era reggaetón, la mina, weón. Sí, el año pasado fue Judas Priest. Sí, pues. Ah, no podemos hacer. No, pues, no. Y la mina reggaetón, pues, ¿cachai? Entonces esa cuestión me da cualquier lata. Porque por último, ya si no tenía entrada, weón, ¿para qué invitáis, pues, cachai? Esa es la cosa, weón. Si le vais a dar a la mina, weón, puta, invita a la mina, pero no invitís, pues, weón. Y después no te echís para atrás, ¿cachai? Esa weón me da mucha lata, weón. Ay, pero si el Cano es experto en echarse para atrás en todas las cosas. Igual que los chiquillos cuando se los cagó con Deep Purple, pues, weón. También. Que estaban las gemelas y que justo deberían estar jugando en otros lugares, así. ¿Te acordás de Roberto? Sí, bo. ¿Qué fue eso? No caché. ¿Cuándo fue eso? El 2006, diciembre, cuando Deep Purple iba a tocar en Valparaíso, o sea, en Viña del Mar, en la Quinta Vergara, el Cano no había ofrecido entradas para mí y al Roberto, ¿cachai? Y fue lo mismo, idénticamente lo mismo. No, que no hay la organización y la weá, y después estaban las gemelas, la bolola del Cano con su hermana gemela, arriba del escenario. La bola. ¿Cachai? Y siempre por mina, weón. Siempre por mí. Mira, esto yo se lo voy a dedicar al Cano con mucho cariño. ¿Qué? Cosas. Simplemente eso. Es todo mi cariño y mi amor para él. ¿No caché qué fue? El gatito. Ah. Además que el Cano es muy jote, entonces más peor todavía. Bueno, si el mismo Juanser decía, el Cano es un pico con dos ojos. Madura. Échalo a volar, Roberto. No, es que siempre tengo carraspera por el hecho de ser asmático, aunque no sé si tengo asma. Claro, o sea, vos te fumás un pito y te vaya a la cresta, vos, bueno. No, es que mi papá tiene asma, ¿cachai? Entonces yo posiblemente voy a terminar también